¡Fernández! ¿Ya me mandó la factura? ¡Ya se la mandé, jefecito! ¡Hazle vale! Che, Fernández, nada más porque está bien bueno. ¿Estresado? ¡Ah! Sacúdete el estrés y pasa un buen rato con lo mejor del espectáculo. Entrevistas y buen humor. Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti, Donald Margut y la sensualidad de Adriel y Yapú. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por www.elpuntocritico.com. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy me encuentro aquí en El Punto Crítico, en un programa en donde estamos estrenando un nuevo programa que se llama Escucha Quién Habla, con Adriel Yapur, su servidor, y Donald Margut, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero te mandamos un fuerte abrazo. Me encuentro con Adriel Yapur, quien es una modelo internacional, una modelo brasileira, modelo y actriz, que actualmente tiene un espectáculo que ya nos estará contando un poquito acerca de lo que está haciendo dentro del espectáculo. Y me encuentro también con Alexander Villalobos, quien es un modelo y es actor mexicano que está en ascenso, es un talento juvenil que está en ascenso y viene a hablarnos un poco de los proyectos que últimamente ha estado haciendo. Pues bueno, Adriel, y te doy la más cordial bienvenida a este programa. Es un honor para mí que formes parte de este gran proyecto, en donde estoy muy seguro que vendrán cosas increíbles a nuestras vidas, como ya lo hemos estado viniendo haciendo desde hace tiempo. Hola, Saúl. No, al contrario, a mí es todo un gusto, un placer estar haciendo parte de ese lindo programa. Y a mí se me parece muy lindo poder hablar un poquito de mi trayectoria. Sí, claro, pues muchas gracias por invitarme a su programa de radio y pues vámonos con todo. Eso es. Pues bueno, escucha Quién Habla. Primero que nada, vamos a aclarar un poquito ahí en casita para que puedan conocer más acerca de este concepto que se está manejando. Es un concepto de revista. No queremos encasillarnos de repente con ciertos estereotipos que se manejan dentro del medio, pero vamos a tratar de tocar temas súper actuales, temas vanguardistas, como puede ser moda, espectáculos, invitados especiales, celebridades, temas sobre bloggers, la moda en América Latina, la influencia que maneja el marketing en las redes sociales, el impacto que causan las redes sociales ante la sociedad y muchos temas más. Pero lo más importante es pasártela padre. Esto es un programa para que puedas quitarte un poquito el estrés, puedas desaburrirte un poquito y te saques esa flojerita que tienes por ahí atoradita y puedas escucharnos y sobre todo que podamos sacarte una buena sonrisita por ahí, ¿no? Adrieli, me gustaría que nos hablaras un poquito acerca del programa, del proyecto que estás empezando ahorita. Por ahí las buenas lenguas me contaron que tienes un proyecto en puerta de un espectáculo tipo un programa burlesque, me parece un programa de cabaret, pero con un plano muy, muy internacional, muy padre. Cuéntanos. Sí, es verdad, mi querido Saúl. Es un espectáculo, un teatro de revista, algo totalmente nuevo aquí en México, donde hacemos homenajeamos a las mujeres de todos los tiempos, a las divas. Y yo me quedo con, yo soy una diosa ahí representada por Afrodita. Bueno, y no solo en el espectáculo, tú en esencia eres una diosa, eso me queda claro. Entonces ahí soy una diva y el espectáculo empieza al fin del junio. Vamos a estar en el teatro, en el Centro Cultural de la Diversidad. Y ¿qué está ubicado en dónde? Está ubicado en Colima con la calle Insurgentes, ahí por la colonia Roma. Es en la Roma, en el Centro Cultural de la Diversidad. Increíble lugar, me parece que tiene un muy buen escenario. Adriel, pero me gustaría saber un poquito, y creo que no solo a mí, creo que en general a todo el público ahí en casita, mami, nos gustaría saber de dónde sale Adriel Yapur, o sea, ¿cómo inicia Adriel Yapur? ¿Cómo es que logras colocarte en el mercado latino, que sobre todo es un mercado muy difícil, ¿sabes? Aparentemente yo he pensado que la gente que pisa México pisa los mejores escenarios del mundo, porque es una muy buena plataforma, pero cuéntanos, ¿cómo es que has llegado a trascender a tal grado, sobre todo cuando no eres mexicana y en un público latino? Bueno, lo que pasó, yo llegué a México hace algunos años. Y un fotógrafo conocido como Angel Job Rivera, ahora ya fallecido, me conoció en una fiesta y me hizo la invitación para ser su musa. Y de ahí empecé a tomar fotos con él, fui portada de algunas revistas. Y de entonces me fui proyectando. Entonces tuve di una parada porque recibí una invitación muy linda de Juan para dirigir una agencia de modelos a nivel internacional, una agencia brasileña que se llama Major Models, que está situada en el World Trade Center. Y de ahí todo empezó. Ahí tuve el placer de conocerte. Excelente, un acuerdo. Sí, desde ahí no nos hemos separado. Pero qué padre, pienso yo entonces que también has tenido una preparación muy ardua. ¿Cómo se prepara una modelo, Adriel? ¿Y cómo se prepara alguien que está dentro del medio y que tiene que vivir con esas etiquetas que nos marcan los medios de comunicación? Bueno, la cosa es que primero hay que contar con una muy buena genética. ¡Presumida! presumida. Después, bueno, la verdad, después tenemos que hacer mucho ejercicio, cuidar mucho de la imagen y también creo que la mejor parte es hacer buenas relaciones, ¿no? ¿De qué tipo de relaciones me hablas, Oconda? Bueno, papi. Bueno, la verdad, las relaciones, la cosa de que la persona sea una persona agradable, que sea una persona linda, que sepa trabajar y que trabaje muy lindo y muy bien. Claro. Y de ahí, lógico, por supuesto, las invitaciones salen. Adriel, ¿y tú crees que los sueños se cumplen? Mira, yo creo que los sueños se cumplen, sí. Y yo creo que la vida me ha dado más do que yo merezco. Entonces yo soy una persona demasiado grata a Dios por todo que me ha pasado. Por eso que me está pasando ahora en el momento, lo que les voy a contar aquí son cosas de verdad bellísimas. Excelente, me parece bellísimas. Zafagiña. Zafagiña. Bueno, pasamos con mi querido Alexander Villalobos. Alexander, tengo entendido que tienes 16 años de edad o 17, corrígeme. 17 ay, años. Bebroto. Estás iniciando a hacer un poquito de actuación aquí en México. Sobre todo, me gusta esta parte en la que podemos compartir el escenario con Adriel y Yapur, pues para ver qué es lo que más, poco o mucho de lo que podamos aprender, ¿no? Claro, me interesa, cuéntame, ¿cuál es tu sueño? ¿Tú qué onda? ¿Qué quieres lograr con el programa? Con ese programa, pues, dar a conocer qué es lo que yo hago y darme a conocer al público para que, pues, pueda, no sé, como que pueda salir en otros proyectos de este programa. Claro. Vamos, y pues sí, ¿no? Que también, pues, he hecho un poco de foto y apenas salieron a pasarela, que, pues, ¿te gustó? Sí, es muy padre la experiencia porque, pues, claro, ¿no? Como siempre, pues, sales así como que muy, muy entusiasmado, como que la gente te está viendo. ¿No? ¿Te sirvió mis tipes? Sí, sí, claro, muchas gracias, ¿eh? Sí, lindo. Sí, sí. Sí, me dio unos tips de cómo caminar. Okay. En pasarela, y pues sí, la verdad es que sí me ayudaron mucho. Ay, y pues también, o sea, muy padre, ¿no? Que toda la gente como que se hace el centro de atención. Y al momento de salir y que dices, no, es que vengo súper bien vestido, bueno, o sea, arreglado, claro. Que claro, ¿no? O sea, todo el mundo está queda viendo, sintiendo muchos nervios, ¿no? Claro, lo normal. Pero pues poco a poco lo fui controlando y todo, pues gracias a Dios salió muy bien. Excelente. Pues yo sí creo que los sueños se cumplen de manera perfecta y sobre todo Dios cumple siempre el deseo más honesto que tienes en el corazón. Yo quiero hablarles un poquito de mí. Yo inicié hace aproximadamente 3-4 años en este medio. Inicié trabajando en la parte... Bueno, para los que no me conocen, yo soy Saúl Zaretti. Inicié trabajando un poco en la parte de producción y promoción de talentos en agencias New Face como Bravo, Bardot, Alegra, que no las juzgo, pero tienen un esquema de un plan de negocio como tal de vender fotos y books. Posteriormente estuve trabajando en otras agencias hasta que llegué a Major Model con sede en el World Trade Center, con sede en Brasil y sucursal en el World Trade Center, donde conocí a mi queridísima Adriel y Yapur. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos como productores de moda dentro de la empresa, que actualmente ya no existe en el Distrito Federal, pero sí sigue ejecutando en Nueva York y en São Paulo. Ajá, entonces, pues sí considero que los sueños se cumplen de manera perfecta, pero sobre todo tienes que mantener muchísima humildad. La cabeza en el cielo y los pies en la tierra, ese es mi lema. Sí. Entonces, estamos el día de hoy presentando este programa en donde queremos hablar un poco acerca de la filosofía de vida de cada persona, un poco acerca del concepto de moda que cada quien puede manejar, que para mí la moda no es algo banal, no es algo superficial. La moda no es usar Dolce Gabbana, Dior, de nada te sirve usar una marca con tanto prestigio si tú, como dice Adriely, si tu genética no tiene prestigio. Entonces, yo pienso que el estilo es algo mucho más diferente o algo totalmente distinto a usar alguna marca internacional cuando pues no el estilo ya se trae, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas del concepto de moda, Adriely? No, a mí se me da la idea, igualito a ti, que la verdad la moda es un estilo de vida. Entonces, no se da que una persona se llene de marcas, pero que no tenga estilo. Se va a ver demasiado cargado y no se va a ver una persona linda. Entonces, la cosa del estilo también va con la personalidad de la persona. ¿Y tú, a ti qué te parece, mi vida? Me parece muy bien lo de la moda, pero igual, ¿no? Como ustedes comentan, ante todo debe estar la sencillez, porque, pues, no sé, he leído en algunas partes que entre menos enseñes, más se pregunta a la gente de lo que quieres, ¿no? De lo que quieres menos enseñar. Menos es más. Ajá, menos es más. Siempre. Sí, claro. Bueno, pero también está bueno enseñar, digo. Si tienes, hablando de la genética, si tienes muy buena genética, gostosa. Gostosa, gracias. Gracias, papi. Hablamos de tu look. ¿Tú qué tienes hoy? Pues yo tengo algo con estampados minimalistas, un poco acerca de la lindísimo. Cultura griega, que me encanta la cultura griega, uso colores negros y nada más. Fíjate que tengo un comentario muy, muy loco con la cuestión de los colores, porque a mí nunca me había gustado el color negro, o sea, yo nunca usaba ropa negra, jamás en la vida. Yo pensaba que no me quedaba por el tipo de piel. Yo soy moreno, entonces yo pensé que no me quedaba la ropa oscura. Nunca me gustó. Siempre era como de usar flores y el amarillo y colores. Tú me viste. Colores así como muy brillantes o con mucha chispa. Pero en una ocasión tuve un llamado para grabar un programita y me pidieron que fuera todo de negro. Yo no tenía nada de ropa negra, entonces corría a comprarme ahí unos jeans, una chaqueta negra y unas botas negras. Y yo me vi al espejo y dije, wow, si me queda negro. Me lo paró el taxi. Entonces desde ahí fue como, oye, mi querido productor, pues échanos la del taxi, ¿no? Para ver qué onda. Y que decirle aquí que la gente se simule. ¿Te late? Entonces, pues actualmente sí me gusta el color negro. Fíjate que ya opto como por usar cosas si de color negro y me gusta. No sé si me quede, pero me gusta y me siento cómodo. Sí, ¿tú qué traes puesto, Adriely? Coméntanos. Nada, chicos. Bueno, es que ustedes no la han visto, señores. Es que imagínensela ahí en casita, porque Adriely anda con así, con poquita tela. La economía en México es terrible, entonces, pues ya no alcanza para comprarnos más tela. Entonces, Adriely ahorita está pasando por una situación económica muy dura y solo tiene 20 centímetros de tela puesta. Entonces, Dios mío. Unas botas que no le cubren nada, una blusa que apenas si le cubre, pobre de ella. Bueno, tendrían que verla, ya vamos a estar subiendo videitos por ahí. Por favor, no dejen de compartirlos el programa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Recuerda, esto es Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti, Adriely Yapur y Donald Margut. El día de hoy nos acompaña Alexander Villalobos, quien más adelante nos va a hablar un poco más acerca de la moda en América Latina. Regresamos. Mister todo el mundo, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. En el taxi la conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.

Afrodita es la diosa de encarna. Belleza. ¿Afrodita es quien encarna en Adriel o cómo? Cuéntanos. La verdad, sí, sí. La verdad, a mí me parece que todas las mujeres tienen un poco de Afrodita, ¿no? Que esa cosa de la belleza, esa cosa del sexo. Entonces, ese papel para mí fue una bendición de Dios, una cosa muy, muy linda que me da mucho gusto y que de verdad yo encarno la piel de Afrodita en escena. Y ahí tengo mis bailarines también que me hacen sentir de verdad una diosa en escena. Y es mi debut. Como Afrodita. Como Afrodita. Felicidades, Adriel. En el teatro. Y aparte también empezamos ahora en el estreno, yo también voy a hacer un sketch de humor. ¡Guau! ¿Pero es dentro del mismo personaje de Afrodita o es otro personaje totalmente distinto? No, es otro personaje totalmente distinto, porque lo que es el teatro de revista es un musical hall. Eso te permite hacer un espectáculo y en ese espectáculo son varios cuadros y todos los cuadros son distintos. Entonces yo tuve la felicidad de ser invitada por Fernando, el presentador del espectáculo, un gran actor, y escribió para mí, inspirado en la obra de Olmedo, escribió para mí un sketch. Ok. Totalmente de humor. Y la verdad está divina. Fascinada. Adelántanos un poquito del sketch. A ver, adelántanos un poquito. Bueno, yo hago el papel. En mi guión yo soy la Bebota. La Bebota. Bueno, los argentinos saben bien de lo que están hablando. La Bebota sería una chica... Descríbenos a la Bebota. ¿Cómo sería una Bebota en México? Una Bebota en México... Una Bebota sería como una chica bien gustosa. ¿Cómo sería la traducción de gustosa? Buena, sexy, cachonda, bien buena, nalgona, sabrosa, o como... Eso soy yo. Algo así, ¿no? Entonces, la verdad, esa es la Bebota. Y la Bebota, contraceno ahí con el maestro. Ok. Que ese sí está inspirado también en Olmedo. Y él hace de un curandero, ¿se me explica? Ok, curandero. De un curandero, pero un falso curandero. Como los que no hay en México, que casi no se dan. Aquí la gente es muy profesional, entonces... Entonces, y él ahí está, él me ayuda a que yo me haga la limpia, siempre. ¡Guau! Oye... ¡Me la limpia, maestro! ¿Cómo? Papi. Papi. ¡Me la limpia, papi! Muy bien, no eres tremenda, Adriel. Ya me imagino el relajo que se va a armar con todo el espectáculo. No, sobre todo tú eres la chispa del espectáculo, me imagino, ¿no? Pero ahí ¿con quién compartes el escenario? Cuéntame, bueno, quién más está por ahí. Ahí comparto el escenario con Marilyn. Con Marilyn, que es Etela Ahumada. Comparto el escenario también con otros bailarines, con Fernando, okay, que es el que presenta el espectáculo. Y bueno, yo hago la invitación ahora aquí al aire. No, pero nada, nada. A ver, cuéntanos. A ver, vamos, propuestas, vengan a mí. Que nos ayude, que nos presente el espectáculo junto con Fernando. Sería buenísimo. Sería buenísimo. Yo encantado, Adriel, yo feliz. Gracias. Bueno, ahí también tenemos a Frank Sinatra, al coreógrafo Byron, ¿no? Representado ahí por Frank Sinatra. Y tenemos a Coco Chanel y a Vogue. Bueno, es un espectáculo teatro de revista, cuenta con vedettes, cuenta con chicas muy lindas, cantantes, la parte de humor también. Bueno, es un espectáculo... Oye, en México tenemos una frase que dice que el que se va o el que llega a México tiene que dejar algo. ¿Tú qué nos vas a dejar para la audiencia que nos está escuchando? Regálanos algo, Adrieli. Digo, regálanos algo. ¿Tenemos teléfonos aquí en cabina, señor productor? Por el momento me parece que la línea está saturada, pero bueno, vamos a ver. Bueno, redes sociales, por medio de las redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales para que nos puedan contactar? Aquí están, redes sociales. Adrieli, ¿qué te parece si nos regalas? ¿Qué te una entradita, algo? ¿Qué nos vas a dar, oye? Bueno, entonces le regalo a los dos primeros que entren a www. punto. El punto crítico punto com, dos entradas para el estreno del espectáculo en la área VIP. ¡Guau! Wow. Ya más no podemos pedir, señores. Ya lo escucharon de propia voz de Adriel y Yapur. ¿Va a regalar dos pases dobles o un pase? ¿Cómo está la onda? Podemos dar dos pases y entrego directamente, la persona va a recibir directamente de mis manos. ¡Guau! Wow, ya lo escucharon, ¿eh? A las dos primeras personas que se comuniquen por medio de la página, que es www.elpuntocritico.com, y comenten que van, que llaman o que están contactando para el espectáculo Somos Leyenda de Adriel y Yapur, se les va a dar un pase doble para que puedan ir a ver. Recuerden que es un proyecto acerca de un programa de revista en donde se maneja un tema burlesque de cabaret, pero con buen estilo. Sobre todo se maneja humor, hay baile, hay actuación, hay, me parece que algo de canto también, ¿verdad? Sí. Es como, es un musical, ¿es parecido a un musical, Adrieli? Es más que un musical, ¿no? Más sería que un musical. ¿Por qué lo describes más que un musical? Un musical. Porque... Musical, me ganaron las L's, ¿cómo ven? Él se va a chitar. Más que un musical, porque porque solamente un musical no tiene la parte de humor. Y nuestro espectáculo, como un musical hall, también tiene toda la parte de humor. Sería un sketch de humor con una duración de 15 minutos. Entonces, la persona entra y es divertido, va a haber personas muy lindas, chicas muy lindas, vedettes, gente conocida y aparte la persona va a salir de ahí con una muy buena impresión porque se va a salir de ahí muy feliz. Sí, sobre todo porque hay un personaje ahí que hace una personita por ahí que encarna a Afrodita, que usa mucha tela. No, hombre, tienen que ir a verlo porque se envuelven unas telas como no tienen ni idea, no muestran nada, no dejan nada a la imaginación. Mucho caliente, ¿verdad? Mucho caliente. Pero bueno, el calorcito también es bueno. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué otros proyectos tenemos? Alexander, ¿tú qué te encuentras haciendo ahorita? Ahorita acabo de terminar una sesión de fotos y más o menos en mis redes sociales voy a publicar las fotos. Podemos dar las redes sociales aquí, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Vamos a empezar por eso. Compártenos, Adriel, tus redes sociales. ¿Cuáles son? Para que te busquen. Adriel Yapur. Donde sea Adriel Yapur. En Facebook como Adriel Yapur. Adriel Yapur, en mi página, por favor, me busquen ahí, me den me gusta en mis fotitos, cuento con usted. Instagram también como Dri Sweet. ¿Dri Sweet? Sí. Ok, ¿como sueño ligero? Sí, okay. Bien sexy. Bien sexy. me gusta. Alexander, ¿cómo te encontramos a ti? Me encuentran como Alexander Villalobos, igual tengo mi página en Facebook y mi Facebook privado, igual me pueden agregar. Y ya me siguen, por favor, y ahí voy a estar subiendo poco a poco las fotos en mi sesión de fotos que acabo de hacer. Y pues ya para que las vayan viendo y les den me gusta, ¿va? Me parece muy bien, pues ya saben, yo soy su amigo Saúl Zaretti, pueden encontrarme en Facebook como Saúl Zaretti, en Twitter como @SaúlZaretti y en Instagram como Saúl Zaretti. Bueno, así de simple. Así es que ya lo saben, denle por ahí clic. Y sobre todo, no olviden compartir la página. No olviden compartir los videos. Vamos a estar subiendo videitos por ahí. Y más videitos. Sí, y también pueden agregar a Instagram, que es algo como alexander-vpz. Claro, y pues ahí los esperamos. Igual agreguen a Saúl y a Adrieli, por favor. Gracias. Sí. Papi, cuéntame un poquito de tu carrera, de tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí. Mira, ¿qué te parece, Adrieli, si mandas tú un corte comercial y después regresando hablamos más acerca de lo que hemos hecho? ¿Te late? Me late, chocolate. Queridos, los espero aquí, no salgan del aire, tengo una sorpresa para ustedes de aquí unos minutitos. Beso, zapadinhos. Feel the love, feel the love. shame, here comes the shame. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí nuevamente en el programa Escuche Quién Habla. Tenemos muchos temas y súper interesantes que seguramente les serán útiles por ahí. Tenemos más pases dobles para asistir a espectáculos, a conciertos. Y tenemos una sorpresita muy especial. Vamos a estar trayendo también celebridades, invitados especiales. Tenemos por ahí a la señora, a la primera actriz de Televisa, Aurora Clavel. Tenemos a... ¿quién más? A ver, chécame el dato. Tenemos también por ahí a la negra tiene tumbado. Adivinen quién es. Adivinen quién es la negra tiene tumbado. ¿Quién es? ¿Alguien vio ese video? Sí, yo sí. Débora David, señores, a mi queridísima Débora David, quien salió en el video de Celia Cruz con el video de la negra tiene tumbado. Azúcar. Azúcar. Bueno, la tenemos de este lado y tenemos a un invitado súper especial que es nuestro queridísimo y gran amigo Sebastián Yapur, quien hace doblajes para Disney. Ahorita es la voz oficial de Darth Vader. Es también la voz oficial de Kiko. Hace Marcus 7 personajes Fini, de los... ¿Quién más? ¿Qué más? Marcus Phoenix. Ah, el coronel Marcus Phoenix. Wow. Es blondísima también y hace 7 personajes de los Simpson. Tenemos el lujo de poderlo traer aquí como invitado especial también. Así es que vamos a estar trayendo personalidades por ahí que nos puedan aportar más. Viene papito, quiero verte aquí. Ya escuchaste, Sebastián, ¿eh? Es compromiso. Pues tenemos más. Adrieli, ¿qué nos tienes tú? Cuéntanos, ¿qué más nos vas a compartir el día de hoy? A ver, ¿qué más puedo decir? Bueno... acabo de salir en un periódico. Ajá. Que fue el periódico Reforma. Okay. Ahí hice unas fotos sensuales y hablé un poquito al respecto de mi trayectoria. Y también di unos tips de cómo desfilar. Ah, como los que me diste. Sí. Ah, qué padre. Muy bien, súper bien. Ah, porque déjenme les cuento. Sí. Que también tuvimos la oportunidad de dar cursos de modelajes con Major Model en el World Trade Center. También sí, ya tenemos nuevas propuestas por ahí. Tenemos en proyecto una casa productora también y una agencia de modelos New Face para darle oportunidad a esas personas que están incursionando dentro del medio o que tienen el sueño de hacer algo dentro del medio artístico, ¿no, Adrieli? Sí, eso sería una cosa muy elitizada. Entonces, ahí solo vamos a tener los mejores en todo lo que se haga, pero los mejores. Los mejores, me parece muy bien. Y pues regresando, a ver, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué querían saber? Ustedes pregunten, hombre. Ustedes pregunten y yo respondo, ¿les parece? Como Charlie. Y aparte quería decir también que ya para la próxima semana empiezo en Estrellados de Televisa por una invitación del mi queridísimo Randú Vargas. Muy bien. Le mando un fuerte beso. Randú Vargas, no tengo el placer de conocerte todavía, pero te mandamos un abrazo fuerte. Y Adriel, y me ha hablado muy bien de ti, hermano, es que espero conocerte pronto. Que mejore su papá. Y que mejore tu papá. Mucha buena vibra, mucha buena energía y mucha salud. Te mandamos desde acá, hermano. Y pues todo bien, Adriel. ¿Y qué más? Cuéntanos. Hay muchas cosas que tenemos por ahí atoradas. Tenemos muchísima información que contarles. También tenemos por ahí datos curiosos, pero vamos más adelante con eso. Adriel. Quería saber un poquito más de ti. Después que trabajaste ahí en el Emerging Models, ¿cuál fue tu trayectoria? ¿Qué más hiciste de tu carrera? Mira, yo terminé de Major Model, que aparte sin duda... Aparte de ser un gran amigo. Ay, muchísimas gracias, Adriel. Y sin duda alguna, Major Model para mí fue una gran plataforma porque me sirvió muchísimo. Tuve la oportunidad de convivir con mucha gente, de relacionarme con muchos contactos aquí en México. Después de eso, yo trabajé con una agencia que se llama Celeste Models, que está ubicada en cerca del Parque de los Venados. Es una agencia que trabaja con Editoriales Mina. Que Editoriales Mina es quien hace de 15 a 20, Ángeles y cosas así. La revista de 15 a 20, la revista Teen, ¿y qué otra revista hace Editoriales Mina? Ceremonias y eventos para quinceañeras y toda esa onda. Trabajé con ellos en la parte de producción, coordinación de moda. Después de ahí, ¿qué hice? Pues tuve diferentes proyectitos, ¿sabes? Tuve un programa que se llamaba Reinas de México por Net Channel con Adán Castro, mi queridísimo. En Net Channel. Sí. Padrísimo también. Gran experiencia. Tuve la oportunidad de trabajar con el señor Adán Castro en los certámenes de belleza. Hace un año conocí a uno de mis mejores amigos que se llama Brian. Tú eres mi mejor amiga, pero amigos hombres, Brian, que tuve la oportunidad de mandarlo a un certamen de belleza a Panamá. Quedó como segundo finalista a nivel internacional, enseguida de Brasil, justamente, que nos quitaron el título, con permiso. Nos quitaron el título, nos quitó el título Brasil. Y pues bueno, pero México como segundo finalista, no pasa nada. Eso fue un poquito de lo que hice. Tuve la oportunidad de grabar un comercial para el proyecto North Star de HSI Telefonía. Trabajé con Johan Chacón, un señor internacional venezolano. Grabé para Suelta la Sopa en Telemundo. Y pues he estado recorriendo, le he hecho fotos también para diseñadores. Y actualmente no he desfilado, pero ya estoy como en ese proceso. Tú sabes que tengo unos kilitos encima ahorita, hombre. Me tendrían que ver los cachetes que tengo, como para darse cuenta. Te ves lindo. Pero ya estoy ahí, entrado. Necesito a Joa Chacón, Johan. Que hizo mi vestido para el espectáculo ahora, para Afrodita. Afrodita. Y te va a hacer el de Carmen Miranda. El de Carmen Miranda. Sí, primero Dios. Sorpresa. Chin, me adelanté entonces. Bueno, sí. Ahora, bueno, lo que pasa es que tengo las ganas de hacer un homenaje a Carmen Miranda. ¿Quién fue Carmen Miranda? Fue una de las primeras cantantes vedettes, bueno, a nivel internacional, desde los años, ella empezó a los años 30. Bueno, ella fue como la pionera de todo. Ella empezó todo y grabó para Disney también. Y ella, bueno, es una gran mujer y que tiene que ser homenajeada ahora con nosotros en la obra Somos Leyendas. Bueno, chavos, pues nos vamos a ir a un corte comercial. Y allá en casa, por favor, no se dejen de estar escuchando. Y pues, mi querido Alexander, no nos mandes a corte comercial. Danos un segundito más. Danos un tiempecito más. ¿Tenemos todavía tiempo, señor productor? Me parece bien. No te has equivocado. ¿Quién dice? Tranquilo, no pasa nada. Vamos a agregarle más tiempo a esto. Nos seguías contando de Carmen Miranda, hombre. Cuéntanos quién es Carmen Miranda. Carmen Miranda es una de las mayores, en mi opinión, bueno, de Brasil por lo menos es de la fue la mayor diva de todos los tiempos. Y aparte, también en los Estados Unidos, hasta fue homenajeada en una película de Disney. Súper, excelentemente bien, me parece muy bien. Entonces, pues bueno, la sorpresa también, quiero comentarles que mi queridísimo Johan Chacón se va el día 7 de junio a Roma, Italia, a un certamen internacional de diseñadores. Una gran persona. Una gran persona, calidad de ser humano. Tuviste la oportunidad de conocerlo, sí, también, sí, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo. Tiene el premio a la Aguja de Oro de Milán, imagínense, que es como un Oscar, es como el máximo premio que le conceden a un diseñador. Wow. Tiene la Aguja de Oro de Milán. Él se encarga de la parte creativa y dirección de arte, de modelos, de actrices, de personalidades del mundo artístico, de Hollywood. Ha tenido la oportunidad de trabajar con mises internacionales como Alicia Machado, Olivia Brito, Miss Venezuela, entre otras. Ahorita, actualmente, el día 7 de junio, se nos va a Roma, Italia, a un certamen de belleza, a representar a América Latina. Entonces esperemos le vaya muy bien con el resultado y le mandamos la mejor de las energías y mucha buena vibra. Vibra, como tiene que ser, señores. Pues tenemos muchas cosas pendientes por aquí. La próxima semana tenemos ya nuevos invitados, tenemos más temas actuales. ¿Y qué les parece ahorita? ¿Qué tal les parece la Ciudad de México con tantas manifestaciones que hay? No, wow. Hoy estuve como 2 horas para llegar hasta la radio. A mí me parece que sí, las personas tienen el derecho de manifestarse, sí, es un derecho de todos. Pero que no se cierren todas las calles, que las personas también tienen derecho de ir, tienen que ir a sus casas, tienen que ir a trabajar. Que sean conscientes, que manden a hacer un manifestódromo, no sé, algo así, favor, ¿no? Deberían. Por favor. Deberían de mandar a hacer un manifestódromo o algo. Yo pienso, mira, desgraciadamente el sistema jurídico que se maneja en México es muy deficiente, ¿sabes? Me entristece tanto las leyes que, como la medida en que se manejan las leyes en la Ciudad de México, el sistema jurídico es un asco total. O sea, aprueban leyes que de repente no tienen mucho que ver con las causas sociales, ¿no? Como está lo que es la pena de muerte, que me parece una atrocidad. Sí, claro, no la han aprobado porque no tienen los fundamentos para hacerlo, porque el sistema jurídico no es tan bueno. Tanto puedes condenar a una persona que es inocente por no llevar un buen proceso jurídico, como puedes no condenar a alguien que ha matado o ha violado. El caso de los niños estos. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? O sea, hay que darnos cuenta el qué estamos haciendo como sociedad, qué le estamos inculcando a nuestros hijos. Imagínate el caso este de los chavitos de Sonora. No, puede. ¿Verdad? ¿Están en el tema o no? ¿Chihuahua o Sonora? No, Chihuahua, ¿no? Sinaloa, no mientas. No, te digo, el boicot es de los chavitos de Sinaloa. Entonces, pues bueno, qué mal, ¿no? Qué triste, qué triste. Y sobre todo, a mí en lo personal me gustaría que se los hubiera procesado. Digo, a lo mejor no darles una sentencia larga, pero sí darles un castigo. O sea, ¿Con qué fundamentos el día de mañana vuelven a reincidir, vuelven a hacer lo mismo y no los pueden procesar? O sea, vuelven a matar a otro niño más y no los procesan ni nada. Estaba leyendo también el caso de unos niños en Cuernavaca, unos niños, unos compañeros de entre 12 y 13 años que violaron a una niña de 2 años. ¿Puedes creer eso? Adrieli. Bueno, a mí me parece que la pena de muerte, yo soy totalmente contra. ¿En contra? Totalmente en contra. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque, como tú mismo has dicho, el sistema es fallo, ¿no? Entonces, claro. Y se prende una persona y se pone en la cárcel una persona que no es la que persona. Que es inocente. Sí, ¿verdad? Imagina, ¿qué va a ser de todos? ¿Cómo se va a probar algo? A mí se me parece que aún yo creo en la justicia, pero que las personas tienen que ir acá al cárcel y quedarse ahí, pero nada de pena de muerte. Estamos ya a punto de terminar el programa, se nos fue rapidísimo el tiempo, tenemos ya 2 minutos para despedir el programa. Fue un placer tenerlos como invitados el día de hoy. Es un placer, Adrieli, que formes parte de este gran proyecto. Igualmente, Alexander, para mí, tú sabes, amiga, que es algo que hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo. Es un proyecto en el que hemos venido trabajando. Tengo mucha fe en este proyecto. No me interesa hacer farándula. No me interesa que la gente me conozca como wow. No me interesa la fama. Me interesa que la gente se identifique con mi manera de pensar. Claro. Cambiar eso me interesa, ideas, ¿no? Cambiar de ideas, contar historias sobre todo, contar historias, que la gente me escuche y se siente identificado con la manera de pensar, o que de repente ven y digan, wow, ese está loco, pero loco cuerdo, soy un loco, pero loco cuerdo. Y ya para el próximo miércoles vamos a tener nuestra fanpage, vamos a subir todas las cosas que sean de la... No olviden compartir las redes sociales, El Punto Crítico en TuneIn, pueden escucharnos en la aplicación TuneIn, que es una aplicación para radio, El Punto Crítico, en Facebook, El Punto Crítico Radio, y tenemos nuestra página que es www.elpuntocritico.com. No olviden también compartir, ver y informarse en el periódico El Punto Crítico. Esta sesión es por Radio Fórmula, me parece. Entonces pueden checarlo. Pero la próxima semana tenemos ya redes sociales, tenemos un teléfono de contacto para que se puedan comunicar. Tenemos por ahí. ¿Puedo pasar el mío? Por supuesto. Señores, abusados, ¿eh? Entonces, tenemos ya por ahí. Vamos a estar haciendo videitos, vamos a estar haciendo videobinds o videos por ahí para estar compartiendo. Y que no solo puedan escucharnos, sino que también puedan conocernos. Esto fue Escucha Quien Habla con Saúl Zaretti, Adriel Illapur y mi queridísimo Alexander Villalobos. Muchísimas gracias por estar en el programa, chicos. Gracias, papi. La verdad fue un placer. Sí, gracias y esperamos que nos busquen en las redes sociales. Así es que ahora ya lo saben, no le cambien, no se despeguen del Punto Crítico. La próxima semana, el próximo miércoles, en punto de las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, Escucha Quien Habla. ¡Nos vemos! The night.